Sí, por favor, Emilio, vamos con música, salgamos de este hueso. Vamos a comenzar entonces. Miren, este es un estreno, un grupo nuevo, se llama Los Bee Gees y esta canción va a pegar este año, me encanta. Se llama Staying Alive. Emi, ¿cómo vamos con música hoy? ¿Bien? Bien, bien. Voy ahora con algo que me pareció chévere, lo descubrí hoy, no sabía ni que existía. Y es que para Spotify, Cristina Aguilera este año pues está celebrando los 25 años de lanzamiento de su primer disco y lo volvió a grabar en unas versiones nuevas exclusivamente para Spotify. Entonces esta versión me pareció bastante chévere porque de hecho este fue su primer éxito. Lo vamos a ver en una versión que ella hizo junto a MGK. Aquí está Genie in a Bottle, versión nueva 2024. ¡Qué bueno! Century of lonely nights, waiting for someone to release me. Baby, licking your lips and blowing kisses my way, but that don't mean I'm gonna give it away. Baby, baby, baby. Oh, oh, yeah. My body's saying let's go. Vamos a continuar ahora con música y el turno es para Ketama con un tema de su disco Confusión de 97. Esta canción fue escrita por ellos junto a Jorge Drexler, que recordemos la semana pasada ganó el Grammy Latino a la canción del año por su canción, por una canción de su último disco, y esto se llama así, Carta Canción. Perdóname por no haber respondido antes. Tu carta me llegó hace más de un mes. Saber de ti fue más que un alegro. Dio en el corazón y aquí me ves. Estoy cansado, estoy contento. Estoy cantando desde adentro. Y en vez de un sobre con tu dirección, toma esta canción. Quisiera estar como tantas veces, aquellas tardes de la pereza, el tiempo quieto, la pena lejos, los cigarrillos sobre la mesa, charlando tranquilo de cada cosa un poquito, charlando tranquilo de cada cosa un poquito. Fumábamos dejando que pasara el tiempo,

Bueno, ya que estábamos hablando de el documental de Elvis, Return of the King, de Netflix, vamos entonces ahora sí a recordar la canción que fue emblemática de ese momento, que de cierta forma es como un Imagine unos años antes. Esto se llama así, If I Can Dream. Birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why. Oh, why can't my dream come true? Oh, why? Understanding sometime, strong winds of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone, tell me why. Oh, why? Oh, why won't that sun? Answers gonna come somehow. Out there in the dark, there's a beckoning candle, yeah. And while I can think, while I can talk, while I can stand, while I can walk, while I can dream, oh, please let my dream come true. La virreina siempre le dan $10,000 en una chaqueta o algo así. Bueno, listo, vamos con música, Emilio. Sí, vamos a continuar ahora con un estreno, una canción que salió el pasado 8 de noviembre. El cantante se llama Michael Sutton y esto se llama I Wish I Knew. I wish I knew someone like you could love me. I wish I knew you'd place no one above me. Did I mistake this for a real romance? I wish I knew, but only you can answer. If you don't care, why let me hope and pray so? Don't lead me on, if I'm a fool, just say so. Should I keep dreaming on or just forget you? What should I do? I wish I knew.

turned upside down. Chips that blew your mind, ding, it's the second round. Emilio, ¿vamos con música? Sí, vamos entonces ahora a continuar con un clásico de Simply Red, Something Got Me Started. I love you. Show me. Started, you know that I will love you. Lately, since we parted, I truly know that I need you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes. I give it all up for you. Yes, I would. I give it all up for you. Yes, I would. Totally brokenhearted, guilty of what I did to you. Lately, since we parted, I truly know that I need you. Yes, I do, because I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes, I would. Como hoy, sí. Ya camina con su marcación de Miss Universo la señorita Dinamarca. Guapísima. Tal vez la celebración de Orlando para mirarla una hora sin hablarle, ¿no? Lo que Orlando no ha entendido es que ella no se va a aguantar una hora ni hablándole ni sin hablarle. Ella se va. Claro, se huye. Bueno. Toca con traductor esta vez, ¿no? Y hablando de un gran compositor que hizo de todo, Johnny Mercer, sí. Que nació en 1909. Fue uno de los más importantes del Great American Songbook, sobre todo el letrista, y él se ganó el Oscar por esta canción, que es un standard muy importante con música de Henry Mancini, de la película Breakfast at Tiffany's, de Blake Edwards. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué no pusiste la original? ¿Te parece un poquito antigua? Un poco antigua, pero podemos poner a Luis cantando o a Andy Williams, que fue el éxito. No. Esa era una pregunta. Bueno. Hay que cambiar tu bitácora de vuelo. ¿De acuerdo o no, Nico? Sí, de acuerdo, hombre. A ver, sigue con tu carreta. El caso es que esta canción se ganó el Oscar, la cantaba Audrey Hepburn en la película. Y esta versión la hizo Rod Stewart. Esto se llama así, Moon River. Bueno, Emilio, vamos con música, brother. Listo, vamos a continuar ahora con este tema que es el más reciente sencillo de Paris Hilton y Meghan Trainor, Chasing. Don't know. I'm done chasing you. I'm done chasing your love. I was too good to you. I would have died for you. I'm saying goodbye to you. 'Cause I'm done chasing your love. Listo, los espero a las 8 en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, Whitney Houston con un éxito del 98. It's not right, but it's okay.